Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. La salud y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes con Susana Checa. ¿Sabés que al comienzo yo te planteaba que para, tal vez de manera disparadora, ir avanzando en esta charla, había como ciertas palabras claves que ya las explicaste más que claro? Y en algún momento de tu relato, hace unos minutos atrás, mencionaste la palabra sensibilización. Cuando se habla de estos temas, parece que hay que tener en cuenta esta cuestión. Cuando se habla de estos temas de salud reproductiva, derechos, salud sexual, derechos sexuales, además de la comunicación, que seguramente algún punto de contacto tiene con la sensibilización, está esta cuestión central de la sensibilización. ¿Qué experiencias tenés sobre el particular? Bueno, creo que tengo varias experiencias. Por ejemplo, hay actores fundamentales en este tema de salud y derechos. Uno de los actores importantes son los servicios de salud, los efectores de salud, que hay veces que tienen visiones por su propia formación absolutamente restringida a lo médico, a lo asistencial, a lo asistencial y a lo médico propiamente dicho, de ver la importancia que tiene el tema de la atención, de lograr una atención primaria, entrar a través de canales distintos a la atención de mayor complejidad, a la explicación, a la información, etcétera, sobre todo en salud reproductiva. Entonces, ellos son actores fundamentales para sensibilizar. Susana Checa es consultora e investigadora sobre temas de salud sexual y reproductiva tanto en organismos gubernamentales como en organizaciones no gubernamentales en América Latina. En la actualidad, la socióloga Susana Checa es integrante del Consorcio por los Derechos Reproductivos y Sexuales, que cuenta con el activo apoyo del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas. Y a su vez, se desempeña en la carrera de Sociología de la UBA como profesora adjunta de la Cátedra Sociología de la Salud. Las propias, te diría, los usuarios y usuarias. Ahí juega el tema género, que es un tema que realmente es muy, muy conflictivo, porque tanto mujeres como varones, también las mujeres, no es que tengan conciencia de su postergación en los temas de salud sexual y reproductiva y de derechos, sino que las mujeres tradicionalmente se dejan, asumen una posición pasiva. Es muy difícil que exijan cuidados preventivos, tener una sexualidad protegida al varón, desde las adolescentes a las mujeres adultas. Yo ahora trabajo mucho con adolescentes, o sea, mis últimas investigaciones están centradas en adolescencia. Y realmente hay que sensibilizar y hacer partícipes a los y las adolescentes. No pensemos que género solamente refiere a mujer, sino también refiere, es una categoría conceptual relacional a varones y mujeres, para que ambos puedan enfrentar conjuntamente y de manera equitativa cuáles son los problemas que les afecta a los dos. Si las relaciones desprotegidas, quizás porque el varón se siente que es más macho cuando no usa un preservativo, o que tiene su novia y tiene una relación con su novia desprotegida y protegida con una chica que conoció circunstancialmente, revertir eso es muy difícil. Y las mujeres, esa idea de pasividad, de sometimiento a las decisiones de su compañero sexual, también es algo difícil de revertir. Se va avanzando, pero es una de las cosas, es decir, lo social y cultural que tiene el género es más difícil de revertir que la binariedad del sexo hombre-mujer. Es decir, es muy difícil. Entonces hay que sensibilizar a los prestadores de salud, a los legisladores, a los políticos, a los usuarios y usuarias, a la sociedad en su conjunto. O sea, sensibilizar y poder hacer talleres, y realmente uno encuentra que las mujeres, cuando se dan cuenta, qué sé yo, que por ejemplo, y eso lo vemos cotidianamente, piden que la anticoncepción sea la inyección, o sea, sea inyectable, para que sus parejas no se enteren que están tomando anticonceptivos. Porque para un varón, sobre todo eso se da con más profundidad en los sectores populares, para que el varón no piense que o tiene otras parejas, o que no es macho, o que no deja embarazada a una mujer. Es decir, entonces son temas muy complejos y hay que tener distintas estrategias para abordar cada uno de estos actores claves en poder lograr una mejor salud y los derechos. Los derechos también es un tema que yo pienso, hay muchas ONGs que trabajan con folletos, con ediciones, los llevamos a los centros de salud, ahora hicimos un concurso que nos aportó mucho la carrera de comunicación de la UBA sobre que salió, se hizo un concurso de afiches para relaciones protegidas de varones y mujeres, y realmente y que se está poniendo en los centros, ganó uno de los afiches el concurso y se está poniendo en los centros de salud. Es muy importante la incorporación de los derechos, que sepan, nadie sabe qué son los derechos, nadie piensa que una atención digna, una atención no solamente digna sino individual, protegida, no es lo común. Es decir, la gente a veces llega a un servicio de salud y agradece el haber sido atendido, aunque esperó 5 horas, ¿te das cuenta? Tanto en 2001 como en el 2002, la mayor proporción de casos de SIDA registrados fueron por relaciones heterosexuales desprotegidas, alcanzando el 45%. Estos patrones de transmisión empiezan a observarse hacia finales de los años 90, demostrando una alta vulnerabilidad entre la población heterosexual. A fines de 2004, un informe de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil concluyó que una de cada 3 adolescentes no se había cuidado al tener su primera relación sexual, y que solo la mitad de las que sí se habían protegido habían usado preservativo. En la provincia de Misiones, por ejemplo, las estadísticas de embarazos en niñas de entre 10 a 14 años destacan un aumento cercano al 60% en 6 años, al pasar de 142 partos en 2001 a 349 registrados en 2007. De igual forma, enfermedades como el virus del SIDA alcanzan en esa provincia a cerca de 10.000 personas. Los datos oficiales también indican que la edad promedio de iniciación sexual en la Argentina es de 14 años en la mujer y de 15 años en el varón. En las clases sociales más bajas, las relaciones sexuales se producen desde los 11 años. Tramas. En el artículo que firmás en la revista Encrucijadas y cuyo título es Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, en un tramo ya hacia el final, mencionás que hablar de educación sexual es, por cierto, en nuestro país, seguramente por carácter transitivo en varios países de América Latina, un tema conflictivo. Y algo de esto hace un momento también mencionabas. Y dentro de la problemática de la educación sexual y ante la existencia de uno de los elementos, no el único, pero para hacer un recorte, y ya que hablabas antes de que tu investigación actualmente pasa por las y los adolescentes, quiero incorporar a ver de qué manera se puede cruzar, si es que se cruzan, más allá de las versiones que periodísticamente muchas veces se dan, el aborto. Bueno, el aborto, si uno de, es el tema que yo abordo, en realidad ya tengo 2 libros sobre aborto. Uno lo hice con Marta Rosenberg, psicoanalista, hace en el 64, no, perdón, en el 84, sí. Y el último es del año pasado, que se llama Un derecho, aborto, sobre la temática del aborto, una el derecho, una necesidad. Tengo un libro sobre mis últimos libros son de Paidós y son uno sobre adolescencia y otro sobre aborto. El último sobre aborto a nivel latinoamericano es una compilación donde yo tengo dos artículos. El aborto es un tema de los más conflictivos que hay y te diría, sobre todo porque entras en circuitos muy viciosos y muy complicados, porque el país desde principios de 1900 tiene en el Código Penal dos causales que permitirían el aborto, que el aborto fuese no punible, que son cuando hay peligro físico, psíquico para la mujer o cuando ha sido por una violación a una chica demente o idiota, que también son términos totalmente esotéricos, digamos. Pero bueno, a pesar de que existen esas dos cláusulas que permitirían el aborto, que el aborto no sea punible, nunca se cumplen, aunque se inscriban en estas cláusulas de aborto no punible. Lo hemos visto en los últimos dos años en varias ocasiones. Y realmente ha sido un tema que ha motorizado, y especialmente ha motorizado todo lo que es la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde estoy involucrada junto con montones de compañeras, para lograr el máximo en lo posible, y si no lo que se pueda, para lograr que las mujeres puedan acceder, por supuesto en determinados periodos de tiempo y demás, al acceso al aborto, que en realidad no es que las mujeres quieran el aborto. Ojalá existieran políticas públicas que permitieran que las mujeres incorporen todos los elementos de prevención para no llegar a la situación de aborto, porque a ninguna mujer y a ningún adolescente le gusta tener que llegar al aborto. Entonces, el aborto es uno de los temas más controversiales que existen en nuestro país. Se estima que en nuestro país se producen 2 muertes cada día por realizarse un aborto de forma clandestina. Las complicaciones derivadas de los abortos clandestinos figuran como la primera causa identificada de muerte materna, con el 27% de los casos, según una investigación Centro de Estudios del Estado y Sociedad, avalada por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Las estadísticas te ubican el aborto como primer causa de muerte materna, que nosotros desde nuestras posiciones lo llamamos muertes por gestación, pues estas han sido mujeres que no han querido ser madres, o sea, por eso llegan al aborto. En el caso de los adolescentes, que es una población que yo estoy trabajando últimamente, las chicas, hay esa meseta que te decía, se embarazan y o son madres tempranamente, lo cual es ponerle un techo a su proyecto de vida, o abortan, que también es poner una especie de techo muy conflictivo a su vida. Es decir, el aborto ha aumentado, tenemos una ley, en el largo plazo quizás vemos que baje por la provisión de anticonceptivos, pero el aborto es una realidad en las adolescentes, en las mujeres multíparas, en las mujeres pobres. Es decir, el aborto está muy asociado a pobreza, a distintos tipos de vulnerabilidad. Mujeres pobres, mujeres adolescentes o mujeres multíparas. Entonces, el aborto es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos, es un problema ético, político, es un problema que tiene muchísimas aristas, y además porque tenemos terribles barreras muy, muy profundas. A pesar de que hace 2-3 días salió en el diario que el CEDES hizo el Centro de Estudios de CDC de Desarrollo y Sociedad, han hecho una investigación donde el 70% de las personas aprueban, en la encuesta que aplicaba el año pasado, el aborto en determinadas condiciones. La provincia de Buenos Aires, a través de su ministro Mate, ha dicho, sobre todo por el último caso que hubo de aborto, que sería no punible porque era una chica de 14 años violada por un padrastro, ese tema entra en un circuito perverso donde se judicializa y realmente un embarazo no le pones un freno, no cerrás el reloj, avanza. Y después de la 20ª semana ya es mucho más complicado. Por lo cual, es un tema que está en la arena pública, que está muy debatido, que la gente aprueba. Queremos llegar a lo máximo, porque realmente si no, esos abortos son abortos que terminan en muertes maternas tempranas, en incapacidades reproductivas, y realmente se hacen en circuitos clandestinos que no garantizan la vida de las chicas o de las mujeres en edad reproductiva. Así que el aborto es uno de los temas más conflictivos. En términos generales, las distintas legislaciones a nivel mundial contemplan que la interrupción de un embarazo debe hacerse en el primer trimestre de gestación. Un aborto dentro de ese periodo es una intervención casi exenta de riesgos. Luego de este periodo, ya no se trata de un embrión, sino de un feto totalmente formado, con todos sus órganos y en proceso de maduración. Por esta razón, ya que se trata de un embarazo avanzado, la intervención que debería realizarse consistiría en un parto inducido. En lugar de una dilatación que permita realizar la aspiración de la cavidad uterina, como sucede en un aborto previo a las 12 semanas de gestación, el parto inducido se deben provocar contracciones para que la mujer expulse al feto. Es una pena, por ejemplo, que en Uruguay, que se pensaba que había habido un gran avance, sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez se opone también al aborto, y bueno, y acá también, o sea, tenemos un ministro que reconoce la importancia de despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. Eso da una especie de lucecita de esperanza, claro, que estamos impulsando mucho. Pero creo que es muy, o sea, la fuerza que tiene el Vaticano y los sectores, las jerarquías católicas, no todos los católicos, porque hay católicas, por ejemplo, como las católicas por el derecho a decidir, o sea, una ONG muy importante que conjuntamente impulsamos el derecho al aborto. El derecho, además, a que las mujeres puedan elegir con autonomía, tener los hijos que quieran tener, y si circunstancialmente tienen que llegar al aborto, que sea legal, gratuito y seguro. Eso es lo que proponemos. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.